Estos son los principales titulares del boletín informativo del 5 de junio a la 1 de la tarde, hora de Japón. Se aproxima la fecha límite para que Donald Trump decida sobre la adquisición de U.S. Steel por Nippon Steel. La familia imperial japonesa rinde tributo en Okinawa a los muertos de la Segunda Guerra Mundial. Los nacimientos en Japón registran un mínimo histórico en 2024. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Tras la reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de duplicar los aranceles al acero y el aluminio, la atención se centra ahora en si dará luz verde a la siderúrgica japonesa Nippon Steel para adquirir la firma estadounidense U.S. Steel. Se prevé que tome una decisión para el jueves. Trump habló sobre el posible acuerdo la semana pasada ante trabajadores siderúrgicos en un mitin cerca de Pittsburgh, Pensilvania. Si bien calificó a Nippon Steel de gran socio, posteriormente declaró a la prensa que no se había llegado a un pacto definitivo. Nippon Steel ofreció invertir 14.000 millones de dólares en U.S. Steel si se aprueba la adquisición. Trump afirmó que sería la mayor inversión en la historia de la siderurgia estadounidense. Existe expectativa en torno a los detalles del acuerdo, en particular la magnitud de la participación que Nippon Steel podrá obtener. La empresa japonesa quiere convertir a U.S. Steel en una filial de su propiedad total. También está negociando un acuerdo de seguridad nacional, en virtud del cual se comprometería a proteger la industria siderúrgica estadounidense. Trump había ordenado al Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos que examinara nuevamente el acuerdo. Según se informa, el comité presentó su recomendación antes del 21 de mayo. El presidente tiene 15 días a partir de esa fecha para tomar una decisión, plazo que está a punto de vencer. El emperador y la emperatriz de Japón, junto con su hija, rindieron tributo a las almas de quienes perecieron en la prefectura de Okinawa, suroeste de Japón, durante la Segunda Guerra Mundial. El emperador Naruhito, la emperatriz Masako y la princesa Aiko visitaron el miércoles el Mausoleo Nacional de la Paz para Muertos de Guerra en el Parque Conmemorativo de la Paz, ubicado en la ciudad de Itoman. Es la segunda vez que la pareja visita Okinawa desde que el emperador accediera al trono. La princesa lo hace por primera vez. Este año se cumple el 80 aniversario de la Batalla de Okinawa, que se libró en la prefectura en las postrimerías del conflicto bélico. Itoman fue el escenario de los combates finales. Después de su llegada al mausoleo, la familia imperial oró frente al osario que alberga los restos de más de 180.000 personas y depositó una ofrenda floral. A continuación, los tres se dirigieron a la piedra angular de la paz, donde se hallan grabados los nombres de más de 240.000 personas que murieron en la batalla. Se les informó sobre los nombres que se agregaron este año. En el mausoleo, el emperador, la emperatriz y la princesa hablaron con varios familiares de los muertos. Posteriormente, Chinen Yukichi, uno de ellos, mencionó que le había dicho a la familia imperial que su padre y su hermano mayor habían muerto en la guerra y que su madre había enviudado a los 36 años. Señaló que la familia imperial reconoció las dificultades que tuvo que experimentar y que sus palabras lo habían animado. Chinen agregó que es difícil transmitir la realidad de la guerra a los jóvenes, pero que hará todo lo posible a este respecto. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno de Japón dio a conocer que el número de nacimientos de japoneses cayó el año pasado por debajo de los 700.000, algo que no había ocurrido desde que empezó a compilarse este dato en 1899. El Ministerio de Salud informó que en 2024 nacieron 686.061 bebés de ciudadanos japoneses, lo que representa una merma de 41.227 respecto al año anterior. Así, esta cifra ha bajado por 9 años consecutivos. El Instituto Nacional de Investigación de Población y Seguridad Social había estimado que el número de nacimientos no caería por debajo de los 690.000 hasta 2039. La cartera afirma que el número de hijos que se prevé que una mujer tenga durante su vida cayó a un mínimo histórico de 1,15 el año pasado, 0,05 menos que en 2023. El número de muertes en el país fue de 1.605.298 en 2024, un récord al alza que supera en 29.282 las del año anterior. Como resultado, el descenso neto de la población se sitúa en 919.237 personas, el mayor de la historia. El Ministerio atribuye la reducción de la natalidad a las generaciones jóvenes menos numerosas y a la tendencia a casarse y tener hijos a una mayor edad. Señala que el pronunciado descenso en la natalidad a lo largo de los años es motivo de gran preocupación y afirma que seguirá tomando medidas para frenarlo. El miércoles se cumplieron 36 años de la violenta represión del movimiento prodemocrático de la Plaza Tiananmen, en Pekín. Numerosas personas, entre ellas estudiantes, fueron blanco de los disparos de soldados en la plaza y sus alrededores el 4 de junio de 1989. Según el gobierno chino, el número de muertos es de 319, pero muchos piensan que la cifra es muy superior. La plaza y la avenida que conduce a ella se hallan bajo estrictas medidas de seguridad desde la semana pasada. La policía ha estado realizando controles de identidad a los transeúntes en un intento aparente por desalentar actos conmemorativos y otras actividades. Las personas que perdieron seres queridos en el incidente han estado exigiendo saber qué ocurrió realmente y a quién debe responsabilizarse. Un familiar no ha podido volver a su casa en Pekín desde el domingo, al parecer bajo la presión de las autoridades. En una entrevista telefónica con nuestra emisora NHK, dijo que, por el momento, no puede decir mucho. El gobierno chino sostiene que su respuesta a lo que describe como un disturbio fue la correcta. Sin embargo, ha silenciado por completo cualquier comentario sobre el incidente. Incluso el número 64 es considerado tabú en China, ya que hace recordar la fecha de la represión. Mientras tanto, aumenta el número de jóvenes chinos que desconocen lo que pasó en la Plaza Tiananmen hace 36 años. La directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen, instó a la comunidad internacional a unirse para contrarrestar la contaminación plástica. Andersen hizo el llamamiento durante una entrevista con nuestra emisora en vísperas del Día Mundial del Medio Ambiente, designado por la ONU, que se celebra el jueves. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.